este momento, ¿quién será el juguete de su sentimiento? Tan cruel, ¿quién le está brindando todo su cariño? ¿Quién está llorando como llora un niño? De sed. ¿Quién le está queriendo? ¿Quién está perdido? ¿Quién tiene la vida aferrada a un nido? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pobre del que está pensando que ya ha de amarlo alguna vez. Pobre del si no se ha dado cuenta de quién es esa mujer. Pobre del si el amor que le tiene no lo deja casi ver. Pobre del si está pasando ahora por lo que yo ya pasé. Pobre del. ¡Ay! ¿Quién está soñando por sentirse amado? ¿Quién no pide nada y ha dado? ¿Quién es? ¿Quién está rogando por una caricia? ¿Quién está viviendo esta gran desdicha? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa mujer? Pobre del si el amor que le tiene no lo deja casi ver. Pobre del que está pasando ahora por lo que yo ya pasé. Pobre del. Pobre del. Pobre del. ¿Quién es esa mujer? Pobre del si el amor que le tiene no lo deja casi ver. Pobre del si está pasando ahora por lo que yo ya pasé.